qué lugar de la escuela hacen las nutriangas? ¿Qué instrumentos usan? Desde el aula de planta de producción, que sería esta parte, se producen todos los artículos de limpieza y además los nutrientes. Bueno, se prepara en un tacho y se van agregando los reactivos con la probeta, los gramos, y se van batiendo cada vez que se va agregando. Los materiales, ir pesando y ir viendo, se va agregando, y después, una vez que ya está, se van basando en diferentes tamaños, en bidones, en botellas. Este es un vidrio de reloj que se le pone arriba de la balanza, se lo tara, que tarar es cuando se le ponen los numeritos en cero, agregarlo en el balde que recién lo mostramos y seguir revolviendo. Y la probeta es donde se mide los mililitros que se le tiene que agregar de cada reactivo. Y después se le va agregando. Y así se revuelve y después recién ahí se envasa. ¿Qué componentes contienen los nutrientes? Bueno, tiene fosfato monopotásico, 1,4 gramos, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y sulfato ferroso. ¿Cuánto tiempo le lleva a preparar lo que tienes? 20 minutos. Si estamos todas, si no, no. Claro, si no tardamos nada, porque hay que revolver mucho y bueno, hay que pesar. 5 litros, tarda más. Claro. Si es un litro, tarda menos. Claro. Depende de la cantidad. Exacto. ¿A cuántas escuelas les entregan? ¿Son primarias? A ver, eso no puedo responder yo, que soy la encargada de entregarlo. No, trabajamos con nivel inicial, con nivel primario, con media, incluso hasta nivel universitario. Hemos entregado nutrientes a varios CENS, que son escuelas para adultos, cualquier escuela que trabaje con hidroponía. Escuelas también, escuelas privadas, hemos proveído también nutrientes, no solamente de gestión pública.